sigue siendo Dios. Y aunque cruce el fuego, tú eres mi protección. Aunque vengan pruebas, tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo Buen día a todos, les saludo desde esta casa que es la suya. Le damos gracias a Dios porque podemos conectarnos a través de estos medios y tener un poco de reflexión de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver acerca del nombre que es sobre todo nombre. Vamos a pedirle a Dios que Él nos hable en esta mañana. Tú eres el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual todas rodillas doblarán en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y confesamos que tú eres el Señor. Oro para que tú te manifiestes en esta mañana trayendo revelación de lo que tú eres para nosotros y la autoridad que tú nos has dado en tu nombre para poder ministrar, para poder manifestarnos en esta tierra y ser un instrumento tuyo. Gracias por la oportunidad que nos das de servirte y a todos los que están conectados de poder escuchar tu palabra, no solamente para oírla, sino para vivirla. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pues hoy nos acompaña Román. Es un excelente adorador. Tiene un corazón de adorador precioso. Así que vamos a alabar al Señor para iniciar esta tarde, esta mañana. Aleluya. Sobre todo y tu poder sobre poder, tu gloria está aquí. Tu nombre sobre todo y tu poder sobre poder, tu gloria está aquí. Santo obedecer, Señor. Le damos la gloria, el poder y la majestad porque Él lo merece. Yo no sé si ustedes, la mayoría seguramente tienen hijos. Y cuando nacieron, ustedes buscaron el nombre más adecuado para ellos. Algunos le pusieron el nombre del papá, de la mamá o quizás de la persona que admiraban, a lo mejor hasta de la abuela. Pero hay personas que le pusieron aún a sus hijos el nombre de un héroe del deporte, imagínense. En ocasiones se le pone al hijo el nombre que el papá quiso haber tenido o la mamá quiso haber tenido, que les gusta. Pero en otras ocasiones se le pone al hijo el nombre del día en que nació, el día que nació, o en el día del santo, que está en el calendario del santoral. Pobre niño, ¿verdad? Porque a veces el nombre es Ruperto, Facundo, Dolores. Imagínense, Dolores, en ese nombre ya lleva pues el destino, siempre va a tener dolores y problemas, ¿no? Rigoberta, Zoila, imagínate que se casa Zoila con un hombre que se llama Zoila, Zoila Vaca, pues imagínate, y del Corral, pues pobrecita, ¿no? Hay que pensar qué nombre se le va a poner. Otro se le pone Pánfila, Restituto. Fíjense que yo conocí una persona en Querétaro. Él se llamaba Restituto. Y pues fue un hombre ya mayor, era un abogado, tuvo un hijo y le puso también Restituto. Y luego tuvieron un nieto, imagínense cómo le pusieron al nieto, Restitutito, de que va pasando de generación en generación. Pero yo conocí a un matrimonio que le puso a su hijo Juan 3:16. Imagínense, bueno, es un hombre bastante bíblico, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para que, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Por supuesto que eran cristianos. En la escuela le preguntaban al niño, oye, ¿y por qué ese nombre? Y cuando ya era mayorcito, se empezó a dar testimonio de que estaba refiriéndose a Jesús, que dio su vida por cada uno de ellos. Pero cuando era chiquito, yo creo que decir, ¿por qué me pusieron papás este nombre? ¿Verdad? Como que no le llamaba la atención, como a todos los demás se llamaban solamente con un nombre y no con él con un número. Bueno, los nombres son la identidad de la persona. Es la forma en que se le identifica a la persona y se le reconoce. Y hay algunos nombres que se mencionan más que otros, quizás por sus logros, por su testimonio, por sus descubrimientos. Por ejemplo, tenemos a Albert Einstein, un judío. Él desarrolló la teoría de la relatividad y muchísimos inventos más. Tuvo muchísimos premios Nobel. Tenemos, por ejemplo, a Johann Gutenberg, el que inventó la imprenta. Y el primer libro que se imprimió, ¿cuál fue? La Biblia. Tenemos, por ejemplo, también a Isaac Singer, el que descubrió, inventó la máquina de coser. Esta ropa que tú y yo usamos, no podíamos tenerla porque si no existía la máquina de coser. También era, fíjense que también era judío. Y era hijo y nieto de rabinos, o sea que tenía una alta clase sacerdotal. Y tenemos a Tomás Alva Edison, el que descubrió la luz eléctrica, o sea, la bombilla, el foco, la cámara de cine, el fonógrafo y muchos otros inventos. Tenemos también en la Biblia muchos nombres de héroes de la fe, como por ejemplo el rey David, Moisés, el que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud, a Josué, que entró a la tierra prometida, a Pablo, que escribió más de la mitad de la Biblia, a Débora, una profetisa, a Esther, hombres y mujeres muy conocidos por su caminar en Dios y también por todo lo que tuvieron que enfrentar por la fe y padecer por Dios. Otros son conocidos, desgraciadamente, por sus actos de maldad, de mentira, de traición, de corrupción, como podemos encontrar a Judas, el que entregó a Jesús, a Herodes, un rey malvado, Faraón, que tenía esclavizados al pueblo de Israel, Jezabel y muchos, muchos más. Y todos nos dicen algo a través de ese nombre. Su personalidad, su llamado, su destino, sus actitudes, sus hechos, etc. A las familias hebreas, el padre siempre se esmeraba en buscar el nombre adecuado para sus hijos, como lo fue Jacob. el patriarca Jacob, que nombró a sus 12 hijos de acuerdo a su llamado. El primer hijo de Jacob fue Rubén, el primogénito, y quiere decir ver un hijo, o sea, ver a un hijo. Recibí un hijo de Dios. Eso, fíjense qué hermoso nombre. Tenemos a Leví que significa unión, ¿verdad? Que Dios quiere que nosotros estemos unidos, matrimonios unidos, familias unidas, que haya el mismo sentir y pensar en la gente y no en, en cosas buenas, sino de maldad. O sea, Leví quiere decir unión. Y Judá, que fue el cuarto hijo de Jacob, llamado Judá. Y Judá quiere decir, alabaré a Dios. Dime si no es hermoso alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios. Es hermoso bendecir a Dios por todo lo que Él es y por todo lo que hace y por todo lo que nos enseña día con día. Me amó que su vida no es ánimo hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque me amó. Sí, Jesús, de tal manera me amor, y no hay forma en que poder pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor, yo viviré de su amor. Yo cantaré, por mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, en su amor yo cantaré. Jesús, caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré, por su amor yo viviré. Y es una gran verdad. La gente existe porque tiene vida, vida humana. Pero cuando conocemos a Dios por su amor, ese verdadero amor, entonces vivimos, dejamos de existir para pasar a tener vida. ¿Sabes lo que significa tu nombre? Quizás lo sepas, quizás no, pero investiga qué significa tu nombre. Probablemente algunos de los papás te arrepintieron de ponerle algún nombre a su hijo que no era muy adecuado. Yo descubrí mi nombre un día en Israel. Hermoso descubrir lo que significa nuestro nombre ante los ojos de Dios. Todos esperamos que cuando escuchen nuestro nombre piensen en algo bueno, ¿no? No en algo que les repugne o que les asuste. Hay una escritura que nos habla muy claro acerca de esto, Proverbios capítulo 22, verso 1, que dice así: de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Dime si no es una gran verdad. Si tú tienes un nombre que reconocen como que eres una persona responsable, piadosa, una persona íntegra, pues esto es mejor que tener muchas riquezas y más que tener plata y oro, porque es un nombre que está dando sentido, no solamente a tu, a la propia vida, sino a la vida de otras personas, porque nuestro nombre tiene que traer algo que produzca bendición a los demás. En la antigüedad, los nombres no eran solamente usados para distinguir una persona, de una de la otra, sino que implicaba un carácter, implicaba su carácter, su llamado y también su estado legal. Ahora los padres, gracias a Dios que los padres cristianos ya muchos han entendido que es importante el nombre, porque muchas veces se cumple lo que el nombre de la persona tiene. Entonces ya oran para buscar la voluntad de Dios y ponerle un nombre adecuado a su hijo. Y lo más sorprendente es que casi siempre, si ellos oraron, ese nombre va a traer el llamado de Dios para su hijo. Mientras nosotros, papás, mamás de familia, escogimos los nombres para nuestros hijos, el que nos parecía más adecuado, el que nos gustaba más, el que era el nombre del papá o de alguna persona querida, muy, muy admirada. En cambio, José y María, los padres de Jesús venido en carne, no eligieron el nombre de su hijo, lo eligió Dios, el Padre. Y vamos a leer este relato precisamente en capítulo 1 de Mateo. Vamos a ver el verso del 18 al 21. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Yo creo que la mayoría lo sabe, pero vamos a revisarlo ahora. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. O sea, de una manera sobrenatural, concibió por obra del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado, o sea, sin que nadie se enterara. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Ustedes saben que hay diferentes características de los ángeles, que son espíritus ministradores para nuestro servicio. Por ejemplo, el ángel Miguel es el que está encargado de librar la batalla espiritual a favor nuestro y con nosotros. En cambio, aquí el ángel Gabriel es el ángel anunciador y es el que se le apareció en un sueño a José y le dijo: José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y le llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Se dan cuenta cómo aquí fue el Padre Celestial el que eligió el nombre terrenal de su hijo? ¿Para qué? Para representar su propósito al venir al mundo. Y se cumpliera lo que dice la palabra, que vendrá un día en que todo mundo al escuchar mencionar el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué significa Jesús? En hebreo significa salvación, significa el que salva, salvación. Y esto lo vemos en Hechos capítulo 4, verso 12. Qué hermoso que la palabra siempre nos habla de todo lo que se está compartiendo, todo está apoyado en la palabra de Dios. Y dice aquí en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Claro que tú dices, bueno, estoy en bancarrota, yo sé que alguien puede salvarme y sacarme de este problema. No, en ningún otro hay salvación, de ninguna especie, sobre todo de nuestra vida. Salvar nuestra vida para tener acceso a la vida eterna. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es la fuente de salvación para todos los que le obedecen en fe. Y así podamos un día ir y acceder, cuando conocemos a Jesús, al trono de la gracia para el oportuno socorro. Pero no solamente Jesús quiere decir Salvador, tiene muchas maneras que se le reconoce. Se le reconoce también como Señor. También se le dice Emmanuel, Dios con nosotros. También es el maestro de maestros con mayúscula. Es el sumo sacerdote. Y tiene muchísimos, muchísimos atributos innumerables. Son más que los días del año, pero voy a mencionar solamente algunos. Un atributo de él es sanador. Otro es proveedor. Otro es todopoderoso, el Dios Shaddai, el que todo lo puede. El buen pastor, Cordero de Dios, el pan de vida, el sol de justicia, el verbo, o sea, la palabra, el alfa y el omega, o sea, el principio y el fin, y el león de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá. Dios le dio un nombre que es exaltado hasta lo sumo y es nombre sobre todo nombre. ¿Te alabamos por ello? Señor, tú eres el único camino de salvación. Todos necesitan amor que nunca falla. Tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, en la muerte venció. Cristo puede mover montes, solo Dios puede salvar. Mi Dios puede salvar por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, y la muerte venció. Sí, Señor, gracias. Puede salvar. Y con el poder de la resurrección tenemos nosotros acceso a la vida eterna, también a tener ese poder para manifestarnos aquí en la tierra, porque Él está vivo. Él no se quedó en una cruz. Él murió para expiar nuestros pecados, para morir por nosotros, pero está vivo y está reinando, está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ahora, imagínense, ¿cómo es que ese Dios, estando en su gloria, se humilla voluntariamente haciéndose hombre semejante a nosotros, hombres pecadores, hombres mortales, y conceder que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida cuando le aceptamos en nuestro corazón? Cuando yo me pongo a pensar en esto, en la grandeza de lo que esto significa, no me cabe en el corazón el poder exaltar y reconocer que solamente Él es el Dios vivo y que pudo morir en lugar nuestro para pagar el precio que nos tocaba a nosotros para morir eternamente. Y ahora tenemos acceso a la vida eterna a través del arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo es un Dios lleno de ¿qué? De amor y de misericordia. Mientras estuvo aquí en la tierra, en condición humana, pues vivió como nosotros, en servidumbre humana. Tuvo hambre, tuvo sed, tuvo cansancio, sufrió de una manera de veras tremenda. Imagínense cuando fue a la cruz, toda la humillación que recibió, lo escupieron, lo golpearon, lo azotaron, lo humillaron, dijeron toda serie de mentiras en contra de él. O sea, se cansaba porque estaba en condición humana como cada uno de nosotros. Yo creo que ustedes conocen la escritura del profeta Isaías, cuando nos relata precisamente de cómo vivió Jesús y cómo Él padeció por amor a nosotros. Está en Isaías capítulo 53. Vamos a leerlo juntos. Y si estás anotando, pues toma esta escritura para que luego medites más en ella. Isaías 53, verso del 3 al 7. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. O sea, más. Yo sé, cualquier sufrimiento que el ser humano tenga no se compara con el sufrimiento que Jesucristo padeció por nosotros. Y nosotros no le damos la cara. Será despreciado. No lo apreciaremos con todo. Él llevará sobre sí nuestros males y sufrirá nuestros dolores. O sea, todo el sufrimiento, las enfermedades, todos los padecimientos, las angustias, todo esto lo llevó en su propio cuerpo y sufrirá nuestros dolores mientras nosotros creemos que Dios lo ha azotado, lo ha herido y humillado. Pero Él será herido, ¿por qué? Por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, se da cuenta de esto, molido por nuestras rebeliones. Sobre Él vendrá el castigo de nuestra paz y por su llaga Fíjense la promesa aquí por su llaga, porque todo era una llaga, imagínense 39 azotes con cuerdas de cuero, con azotes de las puntas tenían vidrio metal para desgarrar su físico, llegaba hasta los músculos, era totalmente descoyuntado. Dice, por su llaga nosotros seremos sanados. Su aspecto no era nada hermoso. Imagino cómo se vería, todo ensangrentado, todo derramando su sangre con ese dolor, esa angustia que él tenía. ¿Sí? Si todos nosotros, todos perdemos el rumbo como ovejas y cada uno tomará su propio camino, pero el Señor descargará sobre él, fíjense, el peso de nuestros pecados. Se verá angustiado y afligido. Les digo, pero jamás emitirá una queja. Él nunca se quejó. Y será llevado al matadero como un cordero. ¿Se han fijado cuando es sacrificado un cordero? Él no grita, no se resiste. En cambio, si tú matas un cerdo, un cochino, chilla, patalea y corre, porque es muy diferente. Como oveja delante de sus trasquiladores, se callará y no abrirá su boca. Manso, humilde, sufrido, y su aspecto no era hermoso. El pueblo judío no lo reconoció como el Mesías profetizado, porque Dios veló sus ojos por la dureza de su corazón. Ellos que estaban tan metidos en la ley, pero no tenían amor, no tenían misericordia, eran injustos, eran perversos, eran aparentes. Hasta Jesús le dijo, sepulcros blanqueados, están llenos de huesos y no tienen parecer ni nada. Porque eran de veras tan hacedores de la ley, aparentemente, pero no estaban cumpliendo con ella. Ellos esperaban un rey militar, fuerte, poderoso, para rescatarlo de los hombres que lo estaban oprimiendo. Fue el Cordero Santo, sin mancha, justo, obediente, y soportó la cruz siendo inocente, y el sufrimiento con el propósito de que, de salvarte a ti, de salvarme a mí, y de salvar a toda la humanidad, a todos los que creyeran en él, y a los que ya creemos en él. Quiero que me acompañen, por favor, a leer otro pasaje muy hermoso que habla acerca de él, que está en Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 11. Aquí nos relata exactamente lo que él vivió. Dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios. Y murió en una cruz como morían los criminales. En ese tiempo era el tormento mayor, que muriera alguien en una cruz y que muriera lentamente asfixiado, como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Dónde? En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nos gloriamos en Él y le alabamos. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y el honor. Sí, Señor. Canta conmigo y dile: soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores, recibe la gloria, poderoso Dios de dioses, el alto y sublime, recibe la gloria. Y a donde te encuentras, dile, levanta tus manos, recibe la gloria, agencia el honor, alabanza y la adoración. herencia la gloria, tu herencia el honor, la alabanza y la adoración, soberano. Rey de reyes, Señor de señores, recibe la gloria, agencia la gloria, agencia el honor, la alabanza la gloria, agencia el honor, alabanza y adoración. Aleluya, Jesús. Sea la gloria y la adoración. Si tú ves a toda la gente, nos damos cuenta que no es fácil humillarnos. No es fácil humillarnos con ninguno de nosotros ante alguna persona injusta que nos agrede. Por lo general, la gente quiere ser, ¿qué? Exaltada, anhela desmedidamente tener un puesto sobresaliente, quiere siempre tener la razón, es egocéntrica y desea tener poder y reconocimiento. Dígame si no es la característica de la humanidad en general. A través de la historia vemos continuamente en políticos, en personas ricas, en los famosos, que eso es lo que pretenden, ser reconocidos y ser exaltados. Algunos son altruistas, pero quieren que se le ponga su nombre a sus benefactores y a sus hospitales y todo, ¿no? Pero ningún nombre es tan poderoso como el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Como que debemos de aprender de su ejemplo, siempre él es nuestro ejemplo por excelencia. Quitar todo orgullo, toda altivez de nuestra vida. Creo que el camino hacia la honra es la humillación. El humillarnos es el primer paso de obediencia. Muchas veces se busca ser exaltado, pero si nosotros nos humillamos ante la poderosa mano del Señor, dice la palabra que Él nos va a exaltar. Pero Él, no nosotros. Él nos va a dar a conocer, nos va a honrar de alguna manera, pero nosotros no estamos buscando esa honra de ninguna manera. Él más, Él decía, honra de los hombres no recibo. Así es que no debemos de recibir ninguna exaltación. Y claro, se les reconoce personas que tienen buen testimonio y eso también es muy loable. Entonces vamos a ver qué significa todos tus nombres, porque lo decimos tan a la ligera sin entender claramente lo que significa. Ya vimos que Jesús es salvación, eso significa Jesús salvación. Y no solamente es salvador, sino también es Señor. Ah, esta es una palabra hermosa. En nuestra vida cotidiana todos decimos, el Señor Pérez, el Señor Galván, la señora Gallardo, siempre estamos mencionando los nombres, los apellidos de las personas, el señor, la señora, la señorita, el jovencito, pero al decir que Jesús es el Señor, es mucho más que un título, sino es un título simple en la Biblia, sino es un título que se le da a Jesús. Y Filipenses lo dice, ¿no? Que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, ¿para qué? Para gloria de Dios, como lo hemos cantado. Entonces, miren, Señor, no, vamos a ver lo que significa Señor. No solo se usa para referirse a lo que Jesús hace, sino a lo que Jesús es. Y Jesús, en la griego, quiere decir Kyrios, el Kyrios, máxima autoridad, amo, soberano, el que gobierna, el amo, el dueño, el que posee toda, absolutamente toda la autoridad, el soberano sobre todo lo que hay en el cielo y en la tierra. Cuando decimos esta palabra, debemos estar bien conscientes de su significado. Es Señor con mayúscula, no es Señor como título de cualquier persona. Y yo quiero decirles algo que es muy importante. Tengamos mucho cuidado de usar este nombre, el nombre de Jesús o Señor, para iniciar o finalizar una oración. y creer que con eso se va a cumplir lo que pedimos. Porque miren, hay gente que dice, Señor, ayúdame, tengo problemas. Señor, Señor, necesito que tú me suplas esta necesidad. Y sí, Padre, y te ayúdame a tener salud. Jesús, necesito que me sanes. Y Señor, y Señor, y Señor. Y mencionan durante todo el tiempo de oración como 7, 10 veces el nombre Señor, Señor, Señor o Jesús, Jesús, Jesús, como que se convierte en algo así como que ya es una vana repetición, como un simple amuleto. No, no, no, no. Tenemos que entender que el Señor de Jesús, es decir, Él es el Todopoderoso, Él es mi dueño, es el amo, es el que merece toda la admiración, el respeto, tiene que ser reverenciado porque tiene toda la autoridad de parte de Dios para hacer todo lo que está escrito, y nuestra confianza está en quién es Él. ¿No voy a entender? Como que se ha hecho muy a la ligera. Sí, Señor, ayúdame, Señor. No digo que no lo mencionemos en nuestra oración, pero basta con que lo digamos en una ocasión, en dos, pero no está repite, repite, repite. Como que eso está impidiendo una fluidez en nuestra oración. Quiere decir que no tenemos una libertad para comunicarnos con Dios. Tenemos que fluir, tenemos que estar libres de cualquier estorbo, de cualquier muletilla, porque se convierte en una muletilla, ¿sí? Una palabra de apoyo, porque no sabemos ni qué decirle a Dios. Reconozcamos que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, nombre sobre todo nombre. Y dice esta escritura en Apocalipsis capítulo 17, el último libro de la Biblia, Apocalipsis 17, verso 14, pelearán contra el Cordero, porque también otro de sus nombres es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿cómo se les llama? Elegidos y fieles. Si tú conoces a Jesús, si tú le obedeces, si estás caminando con Él, si estás arrepentido de tus pecados, Dios te llama elegido, elegida y fiel. Hay otro nombre, porque decimos Jesucristo, y Cristo quiere decir algo más. Este es el título oficial de Él. Por eso a mí me gusta mucho decir, no nada más Jesús, sino Jesucristo o Cristo Jesús. Es el título oficial. Quiere decir el Mesías, el ungido. Es el heredero de Dios, de todas las promesas que le dio a David, que tendría un reino eterno, porque él es descendiente de la tribu de donde nació David, de la tribu de Judá. Y esta revelación la tuvo Pedro cuando le reconoció como el Mesías, el Hijo de Dios. Dice que no se lo reveló ni carne ni sangre, sino su Padre que está en el cielo. Y lo podemos leer en Mateo capítulo 16, verso 16. Simón Pedro respondió, tú eres el Cristo. O sea, tú eres el Mesías, tú eres el elegido, tú eres el que Dios envió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cosa que no reconocieron ni los fariseos, ni los saduceos, ni todos los que estaban en el gobierno en ese tiempo, ¿verdad? Solamente Él, porque Él reconoció al ver sus hechos, al ver su grandeza, al ver su poder, al ver su humildad, le reconoció. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y por eso le alabamos, porque Él está vivo, es el Hijo del Dios viviente. Nuestro Dios, nuestro Salvador, Cristo. Él. Aleluya. Amén. Tú eres todopoderoso, Jesús. De mi adoración, eres tú mi Señor, único motivo para vivir, eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Señor, fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Y nadie como Él. Él es todopoderoso. ¿Qué significa la palabra todopoderoso? Que todo lo puede. Ahora, yo quiero, tengo una pregunta para ustedes. ¿Saben ustedes lo que es una carta poder? Es una carta legal que autoriza a otra persona para actuar en nombre de otra. Si alguien te ha dado una carta poder, tienes un poder ilimitado. Puedes firmar sus cheques, vender sus propiedades, cobrar sus rentas. Y si ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón como Salvador y como Señor, entonces por medio de este nombre tenemos también, como quien dice, una carta poder. Tenemos derecho, primeramente, como ya lo hemos estado viendo, a la salvación de nuestras almas. Tenemos ese derecho, ¿sí? En Romanos 10:13 lo dice, que cuando tú y yo tengamos una necesidad y cuando estemos quizás en el lecho de muerte, cuando invoquemos el nombre del Señor, dice aquí, Romanos 10:13, porque todo el que invoque el nombre del Señor, como dice, será salvo. No es un privilegio enorme poder tener salvación. Y no solamente eso, también que tenemos acceso al Padre a través de la oración. Es decir, papito, Abba, ayúdame, necesito esta situación, y comunicarnos directamente con el Padre, el que envió a Jesucristo, el que tanto amó Dios al mundo, que envió precisamente a Jesús. Y podemos entrar a su trono de gracia, comunicarnos con Él a través de la oración. En Hebreos capítulo 4, verso 16, nos dice que podamos tener una confianza plena para hacerlo. Así que acerquémonos con toda confianza. ¿A dónde? Al trono de la gracia, porque Dios nos da todo por gracia. No tenemos que pagar por ello. En ocasiones, cuando tú pides un favor, estás pidiendo un favor, te lo están cobrando, ¿no? Es por gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Piensa en este momento, ¿qué es lo que más necesitas en este momento? ¿Salud? ¿Bendición? ¿Provisión? ¿Restauración? Familiar, quizás alguna opresión, alguna depresión, ansiedad por todo lo que está viviendo, temores, pues lo que tú necesitas, puedes acudir al trono de gracia de Dios a través de la oración por el nombre de Jesús. Otro beneficio que tenemos de esa carta poder es sanidad de nuestros cuerpos. Hechos 4:30, hay muchísimos pasajes que nos hablan sobre la sanidad y de cómo tenemos derecho a ello, pero me gusta mucho este en Hechos capítulo 4, verso 30, que dice, extiende también tu mano, porque ¿quién extiende la mano? ¿Somos nosotros, no? Es la mano del Señor que puede usarte a ti y a mí. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Así es que tenemos este derecho, no solamente a orar por nosotros mismos y recibir sanidad, sino orar por otras personas y poder también que reciban esta sanidad de parte de Dios. También otro beneficio de esta carta poder es la provisión a nuestras necesidades. Según la necesidad que tú tengas, pónsela al Señor. Juan capítulo 14, verso 13 y verso 14. Y nos dice aquí, pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré, para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, todavía lo recalca, es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Dime si no es un privilegio enorme. Así es que si tu fe está media débil, cree esta promesa, créela. Y dile, Señor, yo sé que en tu nombre yo puedo recibir, yo puedo hacer, yo puedo esperar, yo puedo confiar plenamente porque tú eres un Dios fiel. Y también otro beneficio es que tenemos victoria sobre las fuerzas del enemigo. ¿Cuántas veces tú ves una persona que está triste, que está decaída, que está pasando por un luto y ha pasado mucho tiempo, 3 años, y todavía sigue con tristeza, con angustia, como que todavía tiene luto en su corazón? Pues es importante orar por esa persona para que salga ese luto y se convierta en, venga el óleo de gozo sobre su vida y cambie su situación emocional. Y dice aquí que tenemos fuerza sobre las fuerzas del enemigo. Podemos orar en contra de eso y esa persona va a tener la paz y el gozo de Dios. Marcos capítulo 16. Esta es una promesa para todos los que creamos en él. Marcos 16, 16 al 17. El que crea y se ha bautizado, eso es muy importante, porque una confirmación de nuestra fe es bajar las aguas del bautismo y recibir, dejar nuestra antigua naturaleza de pecado ahí y una nueva naturaleza. Es el que crea y se ha bautizado, se salvará. Pero el que no crea, será condenado. Y estas señales, fíjense, nos siguen señales, van a acompañar a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas. Y no saben cuánto le hemos visto esto. Cuando llega una persona totalmente atormentada, afligida, con dolor en su corazón, con rencores, enojada, llega oprimida totalmente, que no tiene ni siquiera voluntad propia, que está haciendo cosas que no debe de hacer y que es controlada por espíritus demoníacos, ¿qué hacemos? En el nombre de Jesucristo los echamos fuera. Y se van. Porque ante el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doblará en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, aún en el averno, aún los demonios se sujetan al nombre de Jesucristo. Y no tenemos que tener miedo de eso, hacerlo porque somos sus hijos, porque tenemos el derecho, tenemos su carta poder. Y si hablarán nuevas lenguas, quiere decir que este es otro beneficio. Tendremos el poder de su Espíritu Santo. Si tú ya tienes a Jesús, no te conformes solamente con tener la salvación. Dios siempre tiene más. Vamos de victoria en victoria, de gloria en gloria, de fe en fe y de poder en poder. Y es una experiencia maravillosa poder tener el bautismo del Espíritu Santo y con ello el poder del Espíritu Santo también. En Hechos capítulo 1, verso 8, este es el Hechos de los Apóstoles, lo que ellos experimentaron en la iglesia primitiva cuando Jesús iba a ascender al cielo al lado del Padre después de que había ya pues dado su vida por nosotros. Miren lo que les dijo a sus discípulos. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. O sea que tenemos ese derecho, esa posibilidad, ese poder para hacerlo. En ese caso, vivían en el Medio Oriente, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los más lugares más lejanos de la tierra. En este caso, nosotros podemos ser testigos aquí en México, en el Estado de México, en Puebla, en Sonora, en Estados Unidos, en Europa, donde el Señor nos lleve, podemos ser sus testigos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha dado ese poder para poder hablar a la gente de Jesucristo en todas partes. Yo recuerdo cuando fuimos mi esposo y yo a Corea, después fuimos a África, hermoso. Como desgraciadamente en ese lugar hay muchos médicos brujos y hay mucha superstición, hay muchos demonios, bueno, terrible. Pero cuando llegábamos y empezábamos a compartir la palabra de Dios con esas personas que estaban hambrientas de conocer la verdad, empezaban a manifestarse, empezaban a ser liberados, a ser sanados. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo. Y empezaron a creer en Jesús, dejaron todas esas creencias absurdas que tenían erróneas, salieron los demonios de ellos. ¿Por qué? Porque usamos el poder legal y la autorización de Jesús, ¿para qué? Para ser sus testigos, en donde quiera que estuviéramos. Así es que es muy hermoso poder usar el nombre de Jesucristo. Pero tenemos que ser obedientes para sanar enfermos, liberar oprimidos, endemoniados, obrar milagros. ¿Sabes que Dios se manifiesta con milagros? ¿Qué es un milagro? La sanidad puede tomar un proceso, tomar un tiempo en realizarse, pero un milagro es que suceden las cosas de repente. Tú dices, bueno, ¿cómo voy a poder tener un trabajo en medio de la pandemia? Pues pídele a Dios un milagro. un milagro de que se abre esa puerta milagrosamente y que tenga ese trabajo. Un milagro de una persona que está totalmente desahuciada por los médicos y que el Señor puede hacer un milagro y aún restaurarle órganos que estaban ya muertos, ponerle órganos nuevos. O sea, el poder creativo de Dios también puede manifestarse. Eso es un milagro. También se pueden resucitar muertos. Yo he sido testiga. Dios me ha permitido en dos ocasiones orar por personas que habían fallecido y volvieron a la vida. ¿Por qué? Porque es el poder de la resurrección en nosotros, resucitar muertos. Y además el derecho de recibir del Padre toda la provisión que necesitemos. Su nombre hace que nuestros nombres tengan identidad y valor. Y su resurrección nos asegura que seremos preservados por gracia, por su gracia, hasta que estemos en eternidad con Él. Voy a resumir lo que hemos estado viendo para luego orar por las necesidades de las personas. Miren, por medio del nombre por el medio del nombre que está sobre todo nombre, tenemos salvación, acceso al Padre en oración, sanidad, provisión, victoria sobre las obras del enemigo, el poder del Espíritu Santo y al obedecer su palabra, acceso al reino de Dios. Su nombre hace que nuestros nombres tengan identidad y valor. Su vida nos asegura ser preservados por su gracia hasta que estemos con Él. Y en su nombre serán reunidos todos los redimidos, ¿verdad? Y le alabarán por siempre. Antes de terminar alabando al Señor, yo quisiera ver si hay algunas necesidades, algunas situaciones que ustedes quieran exponer. Primeramente, hay una pregunta, ¿qué es el pacto sempiterno? El pacto que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario es un pacto eterno, pero nosotros tenemos que preservarnos. Él lo hizo eterno para nosotros, pero nosotros tenemos que mantenernos en el camino del Señor porque dice también la palabra que nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Así es que hay que seguir firmes. ¿Cómo saber el significado de los nombres? Puedes tú buscar en internet, sobre todo en algunos libros cristianos, los nombres que corresponde el nombre, qué significa cada uno de estos nombres. Y normalmente te van a decir el origen, si es origen latín, si es origen alemán, si es origen hebreo, y ahí vas a encontrar los nombres. Yo cuando me quiero escudriñar la palabra, empiezo a verlo, hay tantos nombres en la Biblia, me pongo a buscar cada uno de esos nombres y te dan mucha más revelación de la función o del servicio que querían dar. Hay personas que están pidiendo oración, como son, voy a decirlas todas por causa del tiempo, y luego vamos a hacer una oración general. Nora Edith, opresión en el pecho y dolor de cabeza. Todo lo que se está viendo en este momento, ya Dios lo está escuchando, y vamos a orar en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Paloma tiene problemas con la licencia de construcción para que se autorice su permiso. La familia Nava Vargas necesita tener bendición, la bendición de un trabajo. Héctor Guerrero, COVID, está en terapia intensiva y puede recibir un milagro. Héctor. Claudia, enfermera en área COVID, protección y salud. Claro que estamos orando mucho por toda la área médica para esa protección. Ofe León, sanidad del estómago, temblor en el cuerpo y muchos nervios. También Dios trae sanidad de nuestras emociones. Marta García, en 10 días le harán endoscopía para posible ligadura de venas esofágicas, anestesia general para que no haya consecuencias. Por supuesto, Martita, oramos por ello. Mabel Zamora, que se quite ese miedo y esa ansiedad, porque también Jesús pagó por eso. Araceli Moreno y Ramón Zamora, protección de COVID, salen a trabajar. Elian Zamora, sanidad de ojos. Aurora Yaques, sanidad espiritual y física, para que reciba más de Dios. A Mauri, que sea libre de adicción de drogas. Carlos, Israel y Abraham, que no se aparten de Dios. Agustina Dinque, provisión. Va a tener una operación de hernia y no tiene dinero ni seguro. Amado Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, ponemos delante de ti en ese trono de gracia para recibir de tu misericordia, para el oportuno socorro que necesitan cada una de estas personas que se han mencionado y que tú conoces bien. Oramos para que tú te manifiestes y en este momento cada persona que está viendo esta transmisión se une a esta oración para que puedan recibir sanidad, provisión de trabajo, restauración emocional de sus nervios, para que puedan tener un milagro en sus cirugías, en esas personas que están con problemas serios del COVID. Dios, tú puedes obrar milagros porque tú eres ese Dios, Rafa sanador, y sabemos, Jesús, que tú pagaste precio en la cruz del Calvario y por tus llagas hay esa provisión. Gracias por la autoridad que tú nos has dado en tu nombre de poder echar fuera todo espíritu que está produciendo angustia, temor, desolación, depresión en el nombre de Jesucristo, y orar para que haya una restauración completa, para que en lugar de luto venga el gozo tuyo, la paz que solamente tú puedes dar y que sobrepasa todo entendimiento humano. Gracias por la bendición que tú nos das y por darnos esta palabra. Oramos para que podamos considerar qué importante es tu nombre, Jesucristo. No solamente nos salvas, no solamente eres el ungido, sino que eres el dueño de nosotros, el soberano por excelencia, el dueño absolutamente de todos, la máxima autoridad para nuestras vidas. Y eso estamos declarando para cada persona que ha pedido esta oración en tu nombre. Hay muchas personas más que seguramente tienen necesidad, por las cuales también las enviamos a las redes de oración para que continúen orando por ellos. Y hay saludos de Yanira Cortés, Lisette de Luna, Graciela Sánchez, Paulina Jerónimo, María Fernanda Smith, Victoria Luna, Ara Tapia, Marta Alcántara, Mabel Samo, Mariel Mónica Rojas, Ana María Flores, Esther Muñoz, María Rosy Tenreiro, Ritita Esquivel, Elsie de Sachi, Rosy Lu, Adriana Sastre, Erika Hernández, Rosalía Ponce, Helen Balandrán, Abraham Fernando González, Elena Campos, Patti Álvarez, Xochitl Cortés, Angélica Cárdenas, qué gusto, nos da mucho gusto que se hayan conectado. Les saludamos con todo nuestro corazón, los bendecimos y le damos gracias a Dios por su vida. Terminamos alabando a nuestro Dios, Él es digno de recibir nuestra alabanza, ¿no lo creen? Aleluya. Vamos a decirle que con el poder de su amor, Él nos cubre de todo. Aleluya. Cúbreme con tu amor, rodéame. Cerca quiero estar y al esperar, levanta tus manos, nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Aleluya, Jesús. Aleluya, gracias a Dios. Nos vemos la próxima semana, Dios les bendiga. Les invitamos a todos los jóvenes para el congreso que tendremos mañana desde las 5 de la tarde y todo el sábado. Así es que los esperamos, va a ser algo extraordinario. No dejen de conectarse y recibir lo que Dios tiene para ustedes, jóvenes. Mamás, papás, díganle a sus hijos que pueden conectarse y que van a recibir una gran bendición. Nos vemos, hasta luego.